A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma, Arnaldo Slaem y Marcelo Arias. ¿Qué tal, doctor Arnaldo Slaem, desde Capital Federal? Buenos días, Omar. Buenos días, Marcelo. Y también hacemos extensivo nuestro saludo a todos los amigos oyentes que semana a semana nos acompañan en La Rosa de Tokio. Transmite el S6, Radio del Pueblo de Buenos Aires, en 1350 kHz. Y hoy vamos a analizar una de las emisoras de Capital Federal. Seguramente muchos la habrán conocido, la famosa LS6. Exacto. Radio del Pueblo ahora se denomina Radio Buenos Aires, cambió de dueños, lógicamente, cambió sus contenidos. Vamos a profundizar en la historia de LS6 Radio del Pueblo, emisora que seguramente habrá acompañado a muchos de nuestros padres y abuelos, y por qué no, en algún momento, también a nosotros. La Rosa de Tokio, nuestro email, dxradio@argentina.com. Y Arnaldo, ¿cómo se origina esta emisora? Fue fundada, vos sabés que en la ciudad de Quilmes, no en la ciudad autónoma de Buenos Aires, fue fundada allá por el año 1925 con el nombre de D6 Quilmes Broadcasting. En 1927 se muda a la ciudad de Buenos Aires y cambia su nombre por LOH, Radio La Abuelita. Y un poquito más tarde, en 1929, vuelve a modificar su nombre, esta vez llamándose Radio Bijú. Para 1930, LS6 adopta la denominación por la cual fue más conocida, la de Radio del Pueblo, nombre que seguirá usando hasta 1985 aproximadamente. ¿Sabes qué, Omar? Quizás metimos una nota de color cuando dijimos que D6 Quilmes Broadcasting, allá por el año 1925, fue el embrión de LS6 Radio del Pueblo. Y así, de alguna manera, Omar, nos vamos acercando hacia 1925, cuando otro padre fundador local de la radiotelefonía, el conocidísimo Ricardo Bernotti, tal vez en algún momento le dediquemos algún programa en La Rosa de Tokio, un precursor argentino de las comunicaciones, como lo fue, bueno, lógicamente el conocidísimo Enrique Telémaco Susini. Digo, Ricardo Bernotti instala en Quilmes la D6 Quilmes Broadcasting, que juntamente con Radio Brusa, con LOY Radio Nacional, con LOT Radio Olivos y con Radio Prieto, fue una de las primeras emisoras argentinas. Cuando estaba instalada en Quilmes, D6 Quilmes Broadcasting, la antecesora de LS6, tenía sus instalaciones en una casona que había pertenecido a la familia Wisi en la calle Rivadavia 640. La Quilmes Broadcasting transmitía música, noticias locales y nacionales y sabrosos comentarios de Juan Carlos Buceta Basigalup y Arturo Cuadrio. Todos los artistas quilmeños de la época pasaron por esa emisora. Incluso la soprano internacional Luisa Bertana, profesores y alumnos del Conservatorio Williams, una serie de personalidades de la artística de la época tuvieron su lugar en Quilmes Broadcasting. Vos sabés que por lo poco que pude averiguar de esta primera emisora, ya que hay muy poquito material recopilado sobre su paso efímero por el dial, también se disfrutaban en aquel momento, durante sus jornadas de transmisión, de las anécdotas y del humor de Jorge Barton, un personaje muy vinculado con la radiodifusión argentina. E incluso, y esto es algo sobre lo cual pretendí investigar un poco más, pero me quedé con alguna poca información que encontré por allí, ya por aquel año, 1925, incluso 1926, por la vieja D6 Quilmes Broadcasting, se hacían algunas escenas de radioteatros con actores locales. O sea, es que tampoco faltaron las piezas musicales, las obras musicales irradiadas al aire, por aquel entonces con los precarísimos equipos de la emisora, músicos que pertenecían a la agrupación sinfónica y cultural de Leonardo Gay o de las orquestas típicas de Quilmes, como las de Francisquín Abantuono, con la voz de Héctor Roberts. Y bueno, de a poco esta emisora, digamos, empezó a sufrir alguna transformación que la llevó a ser LOH, Radio La Abuelita, y ya se instaló en la ciudad de Buenos Aires. Sobre el efímero paso de Quilmes Broadcasting a LOH, Radio La Abuelita, no hay prácticamente ninguna referencia en ninguno de los libros especializados en rastrear y compilar la rica historia de la radiodifusión argentina. Y tampoco hay ningún tipo de información que permita adentrarnos en lo que fue el paso de Radio Bijú, emisora de la que realmente te puedo decir, Omar, que no se conocen absolutamente ningún detalle que permita conocer algo de cómo era su programación, su sitio transmisor, algún aspecto técnico, algún personaje de la época vinculado con la emisora. No hay referencias a esta emisora que tuvo, insisto, un paso muy breve, fue el nombre anterior al que hizo conocida a LS6, que fue concretamente Radio del Pueblo, nombre que adopta a partir del año 1930. Y antes de entrar en lo que sería la historia más reciente de Radio del Pueblo, más reciente porque nos referimos al momento que toma su nombre definitivo y lo lleva hasta su cambio allá por la década del 80, quiero hacerte una pequeña pero muy breve reflexión acerca de Ricardo Bernotti, de quien yo dije que fue uno de los personajes más notables de la radiodifusión argentina en sus comienzos, y de quien me gustaría que en algún momento le dedicásemos propiamente un programa. Y vos sabés que encontré una mención que hace el periódico El Plata, editado y publicado en la ciudad de Quilmes allá por el año 1927, y en el cual se dice que Ricardo Bernotti solo contaba con 17 años cuando fundó a la mítica D6 Broadcasting Quilmes. Y por aquel momento ya tenía una licencia especial expedida por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, después de haber rendido los exámenes teóricos prácticos correspondientes para poder operar en ese momento. Haciendo una síntesis de lo hablado hasta el momento, tenemos que desde el comienzo la parte técnica de D6 Broadcasting corrió por cuenta de Ricardo Bernotti, y luego vamos a pasar a LOH, Radio La Abuelita, que es el nombre con el cual se iniciaron las transmisiones en 1927. Dos años después, Radio La Abuelita, ya con la característica definitiva, con el indicativo definitivo de LS6, pasa a ser Radio Bijú. Y luego sí, en 1930, se alteró una vez más el nombre y pasó a ser LS6, Radio del Pueblo, denominación con la que efectuó una extraordinaria transmisión desde el vapor Flecha, en navegación hacia nuestro puerto de Buenos Aires, con el grupo de científicos y auxiliares que habían estado de dotación en las Islas Orcadas. Esta emisora fue también por poco tiempo LS6 Radio América, un cambio breve que tuvo de nombre, pero el nombre de Radio del Pueblo estaba destinado evidentemente a prevalecer. Vamos a poner de manifiesto, Omar, que no se han dado muchos casos en la historia de la radiodifusión argentina en la cual nos hemos encontrado con tantos cambios de nombre como la que sufrió esta emisora. Pero ya como asentada como LS6 Radio del Pueblo, en la década del 30, desde sus estudios se irradiaban audiciones especiales dedicadas a determinadas zonas, como Una Hora en San Martín, Balvanera es Comercio, La Calle Santa Fe, y hubo otros también que apuntaban a colectividades extranjeras como Voz Árabe, Iberoamericana o La Voz Hebrea. Como verás, Omar, Radio del Pueblo fue una precursora en lo que se refiere a irradiar programas para distintas comunidades o colectividades. Hoy estamos acostumbrados a escuchar por radios no autorizadas o comunitarias autorizadas programas destinados a resaltar lo que sucede en las barriadas o en las localidades de las que transmiten. Prácticamente años antes, Radio del Pueblo ya estaba haciendo este tipo de servicios a la comunidad con este tipo de programas. Y vos sabés que me voy a permitir citarte o hacer un pequeño comentario para compartir con nuestros oyentes respecto a este tipo de espacios. Uno de ellos, también muy pero muy conocido en aquel momento, fue La Voz del Sur, que era el nombre de un periódico que recorría el barrio de San Telmo allá por la década del 30. Este periódico tuvo un programa radial por LS2 Radio Prieto y luego pasó precisamente a la LS6 Radio del Pueblo. ¿Y sabés qué era lo curioso de este espacio? Insisto, situémonos en la época de preguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que estaba basado su guión en un viaje imaginario por la traza del ferrocarril Roca, que unía y une la ciudad de Buenos Aires con la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, es decir, justamente La Plata, desde donde tiene sus estudios el S11 Radio Provincia. Y en ese viaje imaginario se paraban estaciones, se entrevistaba a personajes notables de la localidad, se hacían comentarios estrictamente vinculados con el acontecer local, y nos encontrábamos obviamente con un programa prácticamente destinado a una región que no tenía emisoras propias de radio por aquel momento, y no puede dejar esto de considerarse algo notable. Y dentro de estos programas atípicos que irradiaba LS6 Radio del Pueblo, también había uno destinado a un club del ascenso con un pasado muy importante en la historia del fútbol argentino, el Club Atlético San Telmo. Vamos de vuelta a hacer una pequeña aclaración. Hoy, por cualquier emisora local de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra localidad del Gran Buenos Aires, nos encontramos con programas dedicados a los clubes de fútbol más representativos de la zona. Estamos hablando de 1930 y algo, 1940, y nos encontramos con un programa dedicado a un club de fútbol que además no era de los más importantes precisamente. Este tipo de espacios fue una constante en la historia del LS6, más acá en el tiempo, allá por fines de los 70, 80, cuando yo empecé a escuchar esta radio. Escuchaba algunos programas puntuales que me llamaban la atención, también me encontraba con algún programa de música surera, es decir, música del sur de la provincia de Buenos Aires, algún programa de chamamé, en una época en donde prácticamente no se escuchaba este tipo de música folclórica en forma específica por emisoras de Buenos Aires, o había programas dedicados a alguna actividad específica o a alguna barriada del Gran Buenos Aires. Realmente una emisora distinta a lo largo de toda su trayectoria. Y la década del 30 transcurrió consolidándola como una emisora de características muy particulares y fue simultáneamente en esta época que sus estudios se trasladaron a la calle Estados Unidos para luego establecerse en el palacete de la calle Córdoba 1556, un edificio que para los que conocen la ciudad de Buenos Aires aún subsiste con una gran entrada de granito y unas puertas señoriales. Y fue precisamente para esta época, la década del 40, cuando LS6 Radio Buenos Aires fue estatizada por el gobierno nacional que en aquel momento encabezaba el general Juan Domingo Perón, y la emisora ahora seguía con el mismo tipo de programas, no los había variado sustancialmente, pero sí pasaba a integrar en determinados momentos del día la cadena nacional que integraba. Luego el tipo de contenidos fue siendo el mismo, incluso hubo programas que duraron décadas, se dio espacio a radioteatros, se continuaron con los programas de dedicados a focalizar en determinados barrios o barriadas, localidades, clubes de fútbol, incluso un programa que tuvo un paso extenso por Radio del Pueblo, que fue un programa dedicado al Club Atlético Chacarita Juniors. Es decir, nos encontramos con una programación muy diferente a la que irradiaban otras emisoras de la ciudad de Buenos Aires. Arnaldo, tenemos una excelente grabación de la década del 50. Acordate que los radioteatros en esa época eran el fuerte en la radiodifusión argentina. Sí, efectivamente. Ya en distintos programas que hemos hecho juntos con La Rosa de Tokio, hemos puesto de manifiesto la importancia que el radioteatro tuvo durante décadas para el oyente argentino, especialmente en los 30, 40, 50. Y también pusimos de manifiesto precedentemente en este mismo programa que le dio lugar prácticamente desde sus orígenes al radioteatro. Y me parece muy interesante poder compartir con nuestros oyentes justamente esta pieza de nuestro archivo sonoro. Y por supuesto, se trata de Juan Carlos Chiappe en su radioteatro El Payaso Rojo. Las 2:30 de la mañana. En su cuarto Luisa habla, pero nadie le contesta. Martín, César, ninguno de los dos ha venido a casa todavía. Luisa, atienda, se levanta de la cama. Se había pasado la vida para esperar a su marido César y a su hijo Martín. Ah, la pileta del fondo del conventillo al avance de la cara. Serapio, que también está inquieto, sin saber por qué se levanta. Una de las figuras que también se destacaron en Radio del Pueblo fue el famoso Riverito. ¿Cómo no recordarlo, no? Para quienes no lo conocen, digamos que Riverito es la voz que anuncia los premios de la Lotería Nacional o de otros juegos de azar que se organizan a través de la Lotería, la Sociedad de Loterías y Casinos de la República Argentina. Y su forma particular de hacer los anuncios, especialmente cuando de anunciar un número 8 extendiéndolo por varios segundos se trata, realmente ha sido prácticamente una marca registrada cuando de anuncios de resultados de juegos de azar. Esto no, creo que no tenemos ninguna duda al respecto. Riverito estuvo con el famoso conductor radial Héctor Larrea en una charla amena y muy interesante en donde cuenta su trayectoria por varias emisoras, destacando su actividad en LS6 Radio del Pueblo. Si te parece, la compartimos al aire con los amigos oyentes. Creo recordar, muchachos, y ustedes me van a ayudar, por si yo me olvido de algo, que en los fundamentos de la radiodifusión, los tres elementos fundamentales a atender eran la información, el entretenimiento y la cultura. Exacto. Nadie hubiera... ¿Está bien, no? Sí, nadie hubiera pensado en que yo hubiera incluido también y... los números de la lotería. Para los números de la lotería, sí, que ya son imprescindibles, sí, por radio y se copió la televisión y no deja de tenerlos en pantalla, hoy tenemos una voz especial. La danza de la fortuna. ¡Quiniela Nacional! Primer premio, 1594-1594. Segundo, con presagio de lluvia que se está cumpliendo en Capital, 8.239, intermitentemente. 2.867, el tercero, 6.7. Cuarto, llegaron los hermanos, 4.499. Quinto, 0636. ¡Qué alegría verlos! Yo te escuchaba, Héctor, cuando era chiquitito. Que... venía de la primaria. No, no, no, no. Claro. Yo iba al colegio Balcarce en Francisco Acuña y Figueroa, entre Guardiavieja y Humahuaca. Y escuchaba a Héctor, pero uno de los tipos más populares en aquel momento. Año 39. ¡No! ¡Qué bárbaro, eh! No se puede creer. No se puede. ¿Cómo le decís al director de cámaras de Canal 7? Antes pero no lo logra. Le digo, sácame alto y con pelo. Y no lo hace. No, no sé. Denunciarlo a las más altas autoridades. Pero lo he hecho. O sea, y no le damos. No, no te hay damos. Caso, no hay caso. Dice, no, milagros no. ¿Cómo? Hay tantos Roberto González Rivero, a quien conocí como Roberto Rivero hijo. Ah, qué tiempo. Yo estaba embragado. Sí. Y te escuchaba. No era chiquitito. El chiquitito era vos. Entonces, te escuchaba. Roberto Rivero hijo. Después desaparece Roberto Rivero hijo. Llegó acá, tuve la fortuna de escuchar los programas tuyos acá, y ya eras Roberto González Rivero. Claro, sí, el apellido del viejo y de la vieja, claro. Sí. Claro, y en realidad todos preguntaban, ¿hijo de quién? Y era medio peligrosa la respuesta, ¿viste? Y la verdad que la gallega no estaba muy contenta con eso, ¿no? No, no. Y bueno, pero... Está bien. Qué tiempos aquellos. Pero lo que más pegó fue Riverito. Sí. Vos sos Riverito para todos. Gracias a ese diminutivo, como que uno disimula la edad, ¿viste? Porque todo le dice, Carlito, y se te ocurren todos tipos jóvenes, aunque tengan mil años, ¿no? Yo se lo debo a Juan Carlos Chiappe, eso. ¿Por qué? Sí, porque en el año 58, del 54 al 58, Elda y yo éramos locutores del radioteatro en la vieja Radio del Pueblo, y él hacía un prólogo antes de cada capítulo agradeciendo a toda la gente que concurría y le llevaba cosas a los teatros de los barrios, porque la compañía salía a todos los barrios, ¿no? Realizaba una gira capital, Gran Buenos Aires, como mucho llegaba a La Plata, ¿no? Y entonces yo decía... Ya queda con ustedes Juan Carlos Chiappe. Y él decía, gracias, Riverí. Y ahí comenzó, en realidad, lo que, insisto, te reitero a riesgo de ser redundante, es que el diminutivo, si yo te digo, ahí está, Etito. Etito te hace chiquitito, así. Sí, también de edad. Sí, sí, sí. ¿Eh? La gente parece que sos joven. Claro. La gente piensa que sos joven. Claro. No, la gente parece. Uno engaña. Digo una cosa, ¿cuántos años hace que no venías a este edificio? Mirá, vos sabés que mentí. De entrada yo te dije 50 años, pero a Radio El Mundo, que estaba entonces en Maipú 555, hace 50 años yo hice el último programa con una locutora hermosa mía que se llamaba Beba Viñón. ¿A quién le sabe, Riverito? No le he vuelto a ver. No la volviste. No, no, no, no. Y me quedé invitalo con el un fin de semana a Mar del Plata. Vos sabés que hicimos la locución comercial martes y jueves 22:30. Beba ni se acuerda. Sí. Y con Astor Piazzolla. Ajá. El animador era Roberto Miró. Y la locución comercial, Beba y yo, ala, para no. Telas, te digo porque ya no existe, sí. Telas Tbilisi, de Tufik Sarkis. Sí, y, Tufik claro, Sarkis, si te, todavía tengo telas de Tufik Sarkis que nos regalaban. Ay, ya, qué bárbaro. Bueno. Qué extraordinario lo sí, y Piazzolla había venido de estudiar en Francia con Nadia Boulanger. Sí. Hizo la orquesta de cuerdas, el primer violín era uno de los mejores ejecutantes que tuvo la Argentina, de tango, que fue el Vino Bardaro, ¿no? A quien admiraba Astor con locura. Sí, sí, por cierto. Sí. Y pianista, un hombre a quien yo había conocido con antelación en la Hawaiian Serenade, que fue Jaime Gossis. El pianista de los Hawaiian, Beba, era mira, el pianista de Piazzolla haciendo tango. ¿Qué era, el quinteto o no? No, no, la orquesta de cuerda. La orquesta de cuerda. La orquesta el Vino de Bardaro, cuerda estaba, está bien. Te digo, estaba... Juan Basallo en el bajo, sí, ya apelo a la memoria. Y Beba dijo, mirá, yo no puedo seguir, le dijo a la agencia, y entonces yo la traje a mi novia, porque todavía no era mi mujer, a Elda, a Elda trabajar Moreno, en lugar, Elda claro. Moreno. Ya, mirá qué tiempo. Pero después entrañable yo, y querida Elda Moreno. ¿No? Pero vos sabés que yo volví después, sí, yo me había olvidado de este detalle, mira, quizás porque uno rechaza lo que le resulta ingrato, ¿no? Uh-huh. Yo estuve en el año 76 en Radio Mitre, que estaba aquí un piso arriba, ¿no? Sí, sí, claro. Exactamente. Claro, claro. Y dos pisos. Un piso. Un nombre poco piola a cargo de la radiodifusión juntó todo acá. Hizo un conventillo y hubo un gran incendio y murió gente. Sí. Por culpa de, ese, de esa decisión. Qué penosa. Bueno, y te digo, yo hacía, fui el último conductor del Clan del Aire con Juan Carlos Altavista, Orangel, y mirá qué bárbaro los tipos que estaban, y Bernardo Neustadt. Los tres estaban en ese programa. ¿Mario Sánchez estaba todavía? No, Mario Sánchez había estado el año anterior. Ah, y después me lo llevé yo. Ah, sí, claro. Ahí está. Y recuerdo cómo terminó el programa, te digo, porque vale la pena contarlo, aunque sea reiterativo. Un señor, Capitán Adamoli, tengo entendido que ya ha desaparecido, me llama y me dice así, con la mano. Venga. ¿Usted es el conductor del programa? Sí, señor. Y me dice, le doy un mes para que lo eduque. ¿Que lo eduque a quién? Al personaje este que habla tan mal. Se refería a Minguito. Digo, pero mire, si lo educamos pierde la gracia. Claro. Pues nosotros tratamos de hacer las correcciones para que resulte didáctico. Pero el hombre no entendía eso y el programa terminó a fin de mes. Por no educar a Minguito. Exacto. Es un problema de mala educación del hombre, ¿no? Eso fue lo que hizo la Armada. Porque también lo prohibió el ejército, pero por otro motivo. Hacía televisión con Gerardo Sofovich y el personaje, que era hincha de Boca, Minguito no sabía nada de fútbol y era totalmente apolítico. Mirá cómo son las cosas. Sí. ¿No? Era el personaje, la gente lo había idealizado con el personaje. Entonces, él hacía ese personaje que decía, entre pecho y espalda, no existen más ya las pastillas. Pastillas balda, ¿no? Y él decía, entre pecho y espalda, Perón. Que era, él era peronista e hincha de Boca. El personaje. Entonces dijeron, no, este tipo no puede seguir porque trae ese recuerdo. Bueno. ¿Y cómo vivían eso ustedes? Con mucha bronca, ¿no? Y sí, yo fui a Radio Colonia. Yo no estaba prohibido, él era, ¿no? Y le dije, pero Juan, ¿querés...? Sin trabajo por culpa de él. Y sí, en ese aspecto sí. Y le digo, Juan, ¿querés venir a trabajar en Radio Colonia? Le digo yo que si vos conseguís algunos avisadores, él tenía amigos, y se la rebuscó vendiendo lanchas y consiguiendo algunos avisos de amigos para subsistir. ¿Vendía lanchas? Sí, sí, vendía, a él le gustaba mucho la náutica. Ajá. Claro. Y entonces, no sabía eso. Sí, sí, se rebuscó el mango de esa manera. Y fueron a Colonia. Vos te va a parecer mentira, vos sabés que yo... ¿Vendías lanchas? No, me emociono terriblemente. Claro. Pero acordándote, porque fue tanta la frustración, tanta la bronca, que todavía hoy perdura. Te lo digo casi llorando. Bueno, es un desahogo. Sí, también, por cierto, porque también las cosas malas hay que recordarlas, en todo caso, para que no se repitan, ¿no?, en nuestra historia. Mira que hemos señalado gruesos errores de esa época, en dos minutos. Sí, qué bárbaro. Yo te dije, no me acuerdo el nombre de la persona, que era, no sé si interventor en la comisión de radio. ¿Te acuerdas de la comisión de radio? Sí, sí, sí. Y un día sí. Vos me salvaste, que me habían acusado de fraude. Vos no te acordás. Cuando yo recién empezaba, un productor me da una frase... en Radio Belgrano, que estaba en el Cuchu y Posada, y yo la leo inocentemente. Yo no sabía que estaba cometiendo un ilícito. Y me suspendieron. Y me querían quitar la licencia. Y vos estabas en la Sociedad Argentina de Locutores. Sí, señor. Con el Turco Alaves. Sí, sí. Y Vicente Chumilla. Y el otro muchacho... Pedro Marengo. Pedro Marengo, un extraordinario tipo. Sí, que él y la mujer. Vos sabés que de viejo lo recibió de abogado. Y me dijiste, yo estaba muy mortificado, porque no tenía nada que ver, en definitiva, y fuiste a verme, fui yo a Radio del Pueblo, y me dijiste, desde arriba de la escalera, había una escalera, eran casas paquetas que compraba el Estado para poner las radios, residencias, sí, a las que ni vos ni yo estábamos acostumbrados, más bien. Cierto. Entonces me dice desde arriba, casaste el peludo de la cola, te arreglamos el fato. Claro, fueron ellos, el gremio. No, no puede ser, yo no hablaba así. Casaste el peludo de la cola, dice, te arreglamos el fato. habían ido y dijeron al tipo, che, déjese macano, un pibe nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, y lo engañó el productor. Díjole esto, claro, yo tendría que haberme dado cuenta, pero eso no me lo habían enseñado en el ISER. Bueno, pero además, esa comisión de radio, la intervención, para ahorrar dinero, una mala manera de ahorrar dinero, juntó cuatro radios acá. Y la que se quemó fue Antártida, que estaba arriba. Ah, sí, sí, sí, ahora recuerdo. ¿Por qué? Sí. Por hacer un conventillo de este hermoso edificio, ¿no? Sí, qué lindo. Después lo que decís de la prohibición de Minguito, también esas cosas hay que recordarlas y hay que decirlas. Sí, para que no se repitan y en todo caso, como la vida es tan vertiginosa, uno pierde la memoria. Pierde, ¿no?, la memoria, sí. Sí, de lo lindo. Nosotros y de la perdemos por otras razones, que es cumplir años. También, sí. Decime una cosa, orquestas. Vos pasaste por la orquesta de Gobi. Sí, en el... Yo comencé como locutor a los 15 años en el 47, y en la última radio que estatizó el general Perón, que había estatizado todas las emisoras, Radio Callao, que después fue Libertad y actualmente es Del Plata, estaba una audición que iba los días sábados, que se llamaba La Revista de la Música y el Deporte, con Alberto Adam y Juan Carlos Parra, y yo hacía visitos. Te puedo recordar, el sí. primero que leí, sí. Yo estoy seguro que vos también te debes acordar del primero, ¿no? Que leíste en algún momento. Sí. Decía, va a la playa, lleve la malla. Y no te sigo porque la casa existe. Dice, va a la playa, lleve la malla. De Olímpico Sport, Vicente Cereceto. Y no, para acordar el nombre. Figueroa Alcorta. De número, no me acuerdo. Figueroa Alcorta. Bárbaro. Bueno, no importa. Sí. Bueno, después estuviste con Gobi. ¿Cómo te decía Gobi cuando querías pagar el café? No, eso era Martel. Julio Martel fue el que me decía, ¿qué memoria tenés? ¿Cómo puede ser? Claro, yo no tenía un mango. Y entonces, con Julio Martel, que era el famoso cantor de Alfredo de Ángeles, ¿no es cierto? Toda pinta. De las locutoras del tiempo de Radio El Mundo, lo miraban todo así con admiración. Beba Viñola, Rina Morano, Hortensia Galván. ¡Qué matriarcal, Hortensia! Bueno, y entonces, y yo en aquel entonces, de vez en cuando tomaba un whiskycito, hoy tomo agua, ¿no? Pero íbamos a una confitería que estaba... en Charcas, sí, no, digo bien. No intenté Charcas. Recordar nada, es decir, una confitería. Una confitería. A los efectos, bueno, no, y entonces, no, no contribuyes. Alguna vez quería pagar, siempre pagaban ellos. Y alguna vez quería pagar, ¿no? Y un día tenía 10 mangos, saco 10 mangos del bolsillo y pongo arriba el mostrador, porque tomábamos arriba el mostrador, pongo arriba el mostrador y me hizo así un. Martel. Sí, Martel, un bolsito con los 10 pesos, me lo tiró a la mitad del salón y me dijo, comprate ropita, ¿eh? Comprate ropita, guacho. Sí. Riverito, querido, dale un saludo grande a Elda. Gracias. Les gracias. Agradezco aquella bienvenida de hace 40 años, 45, 50. Sí. La sensación de familia que me hicieron sentir en Radio El Pueblo. Bueno, no. Te lo quiero agradecer siempre. Vos siempre fuiste un tipo familiero, así que, es lo que uno hereda, ¿no? ¿Es cierto? La Rosa de Tokio. ¿Qué te parece si escuchamos cómo sonaba LS6 Radio del Pueblo en 1977? Señoras y señores, a lo largo de este año fueron muchas las atenciones recibidas, plenas de satisfacciones que solo se logra cuando la intención es recibida con el mismo cariño con que se brinda. Hoy deseo hacer público mi agradecimiento al señor Orlando Sverna y a su señora esposa, quienes me brindaron la exclusividad para su programa, representando en él su importante firma comercial. A la dirección artística y administrativa de Radio del Pueblo, que me brindó la oportunidad para que a través de su onda amiga llegue con mi mensaje a recordar a un verdadero ídolo del pueblo. Me refiero al maestro Juan D'Arienzo. Para 1983, LS6 emitía su gong característico, su sigla y el top horario. Los invitamos a escuchar este audio histórico que compartimos con todos ustedes. Transmite LS6, Radio del Pueblo Buenos Aires, en 1350 kHz. Y Arnaldo, los boletines de noticias tenían su música que los identificaba. Vamos a escuchar cómo cerraba el boletín de noticias de LS6 Radio del Pueblo. Volveremos con más noticias en 28 minutos. El pueblo se informa. LS6 Radio del Pueblo de Buenos Aires, República Argentina, en la frecuencia de 1350 kHz. Buceando entre tus viejos cassettes, encontré un material muy interesante de Radio del Pueblo de 1983, que demostró que te quedaste hasta muy tarde a la noche. A ver, no lo recuerdo. Ahora cuando lo escuchamos lo compartimos con los... y yo mismo voy a rememorar ese hecho. Y justamente corresponde a la época en que las emisoras cerraban la transmisión durante la noche, claro, y comenzaban a emitir en la mañana. Algo a lo cual hoy los oyentes en general no estamos acostumbrados, ¿no? Claro, exactamente. En este caso es el cierre de transmisiones de uno de los días habituales, LS6 Radio del Pueblo. LS6 Radio del Pueblo cierra su transmisión correspondiente al día viernes 22 de julio de 1983 y se despide hasta luego a las 5 de la madrugada desde aquí, desde sus estudios de Uruguay 1237 en Capital Federal. Hasta entonces le deseamos un sueño reparador. Hasta luego. Finalmente esto fue sucediendo hasta 1985, cuando la emisora cambia su nombre por el de LS6 Radio Buenos Aires, nombre que conocemos actualmente. De todas maneras, entre el lapso que va de 1985 hasta 1999, la emisora transmitía programas como los que lo vino haciendo históricamente, o sea que no hubo grandes cambios de programación, de contenidos. Sí, tenemos que subrayar el nuevo cambio de denominación, que tal vez trató de identificarla más con las ciudades de la cual emitía. Esto ocurre hasta 1999, cuando la Iglesia Universal del Reino de Dios la compraría a la sociedad que por aquel momento la explotaba, que era Radiodifusora Esmeralda, que era concretamente la empresa licenciataria de la emisora, y desde entonces Radio Buenos Aires, que continúa hasta el día de hoy con su nombre, con este nombre, LS6 Radio Buenos Aires, emitió casi exclusivamente programas religiosos de la mencionada organización. A fines de junio de 2011, vos sabés que la estación empezó a introducir algunos espacios informativos y musicales, continuando con grandes segmentos del día, con los cuales irradia programación religiosa. Vos sabés que, como entusiasta de la escucha de emisoras de radio lejanas, quiero poner de relieve una situación que se da, y es que siempre ha sido una de las emisoras de la Ciudad de Buenos Aires que se ha escuchado más lejos y ha sido reportada por diexistas y radioaficionados ubicados en lugares tan lejanos de nuestro planeta como los países escandinavos o el centro de Europa. Si vos me preguntás una razón técnica por la cual esto sucede, te digo francamente que no estoy en condiciones de darla y justificarla. Una de las apreciaciones que quiero hacer respecto a ello es que el punto en el dial que ocupa, 1350 kHz, es una muy buena frecuencia que evidentemente no está tan ocupada cruzando el Atlántico y permite que pueda ingresar en determinados momentos de la noche con receptores más sofisticados que utilizan estos colegas de Existas. Si voy a la potencia que la emisora tiene, conforme reza el Manual Mundial de Radio y Televisión del año 2012, Radio Buenos Aires hoy día estaría irradiando con 25 kilowatts durante el día y con 5 kilowatts durante la noche. No es una potencia para despreciar, hoy día podemos considerarla como una potencia importante, considerable, y eso también puede ser uno de los factores por los cuales pueda tener una buena recepción en otras partes del mundo en forma excepcional y captada, siempre quiero subrayar esto, con equipos super heterodinos. Escuchemos cómo se identificaba en el año 2009 RBA. La oportunidad de reencontrarse con usted para vivir como siempre soñó. AM 1350. La radio de la familia. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Tercer mandamiento. Podés desear la mujer de tu prójimo, o a tu prójimo, o a los dos juntos, pero nunca desearás cambiar de radio. Rock and Pop, donde el rock vive, vive. Radio del Pueblo tuvo también su emisora de frecuencia modulada. Sí, y una emisora que marcó toda una época y nos dejó conocer un estilo distinto. Se trata de la originalmente llamada FMBA y luego la Rock and Pop, que hasta el día de hoy la conocemos, pero ya pertenece o ocupa otra frecuencia y pertenece a otra empresa. Ya no tiene nada que ver con la ya desaparecida también Radio del Pueblo. Y la Rock and Pop nace allá por 1985, en plena primavera democrática, cuando todavía todo estaba por hacerse en los medios de comunicación, y esta emisora irrumpe de una forma estruendosa en el dial. Y digo esto desde el punto de vista más generoso e imaginativo, porque la Rock and Pop nos presentaba a locutores estridentes que gritaban, que hacían exclamaciones, que pasaban sonidos grabados de fondo de sus propias conversaciones, nos permitían escuchar o estilos musicales que no era frecuente oírlos a través de las radios, de las pocas FMs que existían en esa época, que eran bastante conservadoras, por decirlo de alguna manera, en cuanto a sus contenidos y a los estilos. Y acá podías escuchar a través de la rock and pop, heavy metal, rock, incluso muchas de las expresiones musicales dentro de estos géneros que eran poco difundidas, más del underground, te encontrabas con música punk, es decir, todo un estilo musical y en cuanto a la forma de llevar al aire esos contenidos, totalmente distinta. Y aparecen personajes que en aquel momento eran totalmente ignotos, desconocidos, como Lalo Mir, como Douglas Vinci, Bobby Flores y otros personajes que cubren las mañanas de lo que en aquel momento fue un programa insignia de las mañanas de la Rock and Pop, Radio Bangkok, que vos lo debés recordar bien, Omar, y qué persona que fuimos jóvenes o adolescentes en los 80 no habrá escuchado Radio Bangkok, y después tenías a la tarde programas del mismo estilo, que quizás no han marcado tanto una época, pero sí manteniendo esta forma hasta contestataria, muy adolescente de hacer radio, que, insisto con este concepto, irrumpió de una forma absolutamente novedosa y marcó un momento en la historia de la radio. ¿Y qué te parece, Arnaldo, si escuchamos a uno de los operadores de la rock and pop? Cristian Raimundi nos va a contar sus experiencias. Yo empecé en el año 90, en febrero del 90, fue mi primer laburo en rock and pop, en Radio Buenos Aires. Y bueno, justo le decía a Morilla que yo lo conocía solamente por el previo, porque me hablaban en las transmisiones de Riverito. Estuve con Riverito hasta el 93, después me fui a Radio Mitre. Historia pura. Y bueno, después anduve por Radio Mitre, por Municipal, por Radio Rivadavia, volví a Rock and Pop y ahora estoy en Rock and Pop y en Radio Mega también. Fue como un cambio para mí, digamos, fue de salir de la mesa y empezar, o sea, yo si bien editaba artística y hacía otras cosas, es más, mi comienzo en artística fue en Radio Buenos Aires también, que con Eddie Haida, que fue el claro. Que me empezó a meter en cinta abierta, o sea, mis comienzos fueron con la cinta abierta, yo fui justo el cambio entre cinta abierta, cassettes, computadora, los discos se iban... Justo el cambio. Entonces yo estuve en los dos lados. Sí, claro, sí, cuando empecé a editar en cinta abierta. Con el A77, después el B77. Y después, bueno, la Otari, que era como el dios de... Claro, que grababa en 15. Pues, así, claro. Esto pega todo. Una vez estaba charlando con, ya finalizando la década del 90, con un diexista conocidísimo como lo es el italiano Darío Monferini, y cada vez que viene al país, que lo hace aproximadamente una vez cada 5 años, me decía que buscaba escuchar nuevamente la rock and pop porque encontraba en esa emisora ese estilo detonante que era tan común en las emisoras libres europeas allá en la década de los finales de los 60 y principios de los 70. Evidentemente lo que nos dejó la rock and pop cuando tuvo su época de auge a mediados de los años 80 fue una marca indeleble que nunca más podremos olvidar a aquellos que amamos la radio. Encontramos y conocimos algo totalmente distinto y a partir de ahí ya no hubo novedades que realmente te hicieron analizar ese estilo propiamente dicho. Después ya teníamos otros que, digamos, no dejaron nada, como puede ser el estilo que ya lo hemos analizado, de las 40 principales, de Radio Disney y de FM100. Pero la rock and pop marcó, por lo menos por aquellos años, una irrupción absolutamente inolvidable en los estilos de hacer radio. Formato se fue de alguna manera diluyendo cuando avanzaba la década del 90, cuando muchos de sus conductores, bueno, obviamente dejaron de ser adolescentes y se convirtieron en adultos y obviamente también modificaron el estilo que tenían frente al micrófono. Y luego, bueno, la rock and pop fue sufriendo otros cambios que iban más allá de las personas que estaban al aire y que tuvieron que ver con el cambio de dirección empresaria, la dejó Daniel Greenbank, que había de alguna manera padrinado ese estilo tan especial que destaqué antes, y hubo distintos cambios de sociedades que explotaron esta señal. Luego se fue de los 106.3 MHz, pasó a los 95.9 MHz, frecuencia que pertenecía a Splendid, y hoy por hoy la Rock and Pop dejó mucho de ese estilo que la había hecho famosa y se convirtió en una emisora, y esta es una opinión muy personal mía, en una emisora del montón. Cuando la Rock and Pop desaparece en el 106.3, aparece en su reemplazo una emisora que trató de alguna manera de emularla, que fue La Roca, una estación que tuvo un paso prácticamente, podríamos decir, muy breve por el dial y que luego de su desaparición le dejó el paso a FMBA, que a su vez no tuvo un formato demasiado destacado y cedió su lugar a la que se convirtió en una radio muy distinta ya por el año 1997, llamada Millennium, opuesta totalmente en sus contenidos a lo que había sido la rock and pop en su periodo de auge. La caricia es más importante que la palabra. Por eso, en Millennium, hacemos radio acariciándote. Y Millennium nos presentaba algunos programas periodísticos, algo de música, digamos, instrumental. Y luego Millennium pasa al 106.7, donde está definitivamente anclada con un estilo y unos contenidos no muy diferentes a aquellos con los que había aparecido. Y escuchemos la última transmisión de FM Millennium en esta frecuencia. Con espíritu universal, hasta el día de hoy, transmitió por esta frecuencia FM Millennium. Gracias a cada uno de ustedes. Millennium, con la esperanza de volverte a encontrar. ¿Qué nos encontramos hoy día en el 106.3? Pues tenemos a la emisora que depende de la Iglesia Universal Dios es Amor, que se identifica en algunas ocasiones como FM Alfa y en otras como la Red Pentecostal, y tiene algunos otros anuncios que tienen más que ver con su estilo religioso. Compartir cada día sucede en Alfa. Disfrutar de la vida sucede en Alfa. Alfa es querer soñar amar. Es tu sitio, tu lugar. Estás en Alfa. Sucede en Alfa. Compartir cada día sucede en Alfa. Con el amor renace la esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. 9 minutos pasaron de las 6 de la tarde en casi todo el país y estamos juntos con ganas de hablar de amor, con ganas de contar una historia, la más linda, la más importante, que es la tuya, ¿no? ¿Te quedas? Esto es Love Songs. Es una emisora extraña la que opera hoy los 106.3 MHz, porque la vamos a encontrar con música absolutamente que podemos encontrar en los charts de cualquier otra emisora, comercial, pero con anuncios religiosos que tienen como finalidad, lógicamente, evangelizar, anuncios breves, no demasiado prolongados, y también la he escuchado en determinados segmentos horarios con espacios propiamente religiosos, a veces conducidos por pastores evangélicos, las más de las veces en portuñol, esa rara mezcla de portugués y español que tan frecuentemente estamos escuchando hoy por hoy en tantas AMs y FMs de la Argentina. O sea que, evidentemente, toda la dinámica que se ha dado en los 106.3, la frecuencia que era de Radio del Pueblo, ha sufrido un montón de modificaciones a lo largo del tiempo con la irrupción de emisoras que han dejado una marca y la sucesión de estaciones que se han sumado en el dial al montón que ya había y que lógicamente no han aportado notas diferenciadoras para destacar. Y bien, Arnaldo, hasta aquí el análisis de la histórica LS6 Radio del Pueblo. Espero que realmente hayan disfrutado el programa tanto como nosotros lo hemos disfrutado al momento de hacerlo. Así que no tenemos otra cosa que hacer que despedirnos de todos ustedes, despedirme de vos, Omar, y invitarlos a compartir una nueva edición de La Rosa de Tokio la semana que viene. Esto fue La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación.